107.5. Tranquilidad, tranquilidad, que ya comenzamos. Vuestro apocalipsis se acerca, cabrones. Ya suenan los tambores de guerra. La gente honrada y trabajadora se ha levantado de su sofá contra vosotros, cabrones. Las amas de casa ya están poniéndose las pinturas de guerra. Y hasta aquí la guerra santa empezó. Programa Generación Suicida, Radio Vallecas, 107.5 de la FM. Y el que os habla, Charlie Rock and Roll. Ya sabéis, todos los viernes, de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas. Y de 12 a 1, en Asalto Mata Radio Rock, se me traba la lengua. Bueno, comenzamos hoy. Evidentemente saludando a todas y a todos, especialmente a la gente de la tribu Ternasca, que están ahí por ahí en el WhatsApp, y a nuestra querida Silvia, que es su cumpleaños. ¡Felicidades! Disfruta el día, el fin de y todos los demás días. Y ella nos pedía este tema, Gospel Punk, donde está colaborando con Gospel Poon y Mr. Evaristo. Ahí está, bótalos a todos. Buenos días. Bueno, bótalos a todos, o sea, la verdad es que son tiempos en los que, desde luego, unas y unos, todo el mundo deberíamos tomar estas decisiones, ¿no? Darles a tomar por culo, etcétera, etcétera, y estas cosas. Bótalos a todos, Gospel Punk, que la verdad es que un proyecto muy, muy interesante a nivel musical, que desde aquí os recomendamos. Y bueno, en este tema colaboraban, pues bueno, con Mr. Evaristo, el gran Evaristo, que uno tiene que reconocer que le gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero en fin, vamos a seguir con más rock and roll. Y bueno, lo siguiente que va a sonar se llaman Turbo Fuckers, vienen desde Bilbo, los adoro a más no poder. Y bueno, ya sabéis, ya hemos anunciado que tenemos las entrevistas ahí grabadas para poder emitir hoy, la de Turbo Fuckers y la de los Lugers. Vamos a ver si los medios técnicos no nos dan problemas, estamos ahí luchando a brazo partido, esperemos que pueda emitir las entrevistas. Si no, pues bueno, veremos otra forma de hacerlo. Lo siento de verdad de corazón. Pero mientras tanto, ya sabéis, viernes y lo que suena, Turbo Fucker. Disfrutad, disfrutad. New Generation Kamikazes. Esto pertenecía al primer trabajo de Turbo Fucker. Ahora pondremos el nuevo tema de adelanto del nuevo disco. Por ahora disfrutar esta New Generation Kamikazes. New Generation Kamikazes, New Generation Kamikazes, una de las mejores bandas que hay para mí dentro de lo que es el punk rock, glam rock, ahora mismo en este país. Y a mí personalmente, pues la verdad es que me gustan mucho, tienen una línea muy glam rockera, pues muy en la onda de bandas como Turbo Negro, que personalmente a mí me gustan muchísimo. Y tengo la suerte de seguir a Turbo Fuckers desde el inicio, y bueno, anteriormente con los BC Bombs. Seguimos con más tralla, vamos a intentar solucionar las entrevistas, os lo prometo. Ahora lo que suena, Tony Metralla y los Antibalas, más rock and roll. Esto se llama Whisky, Polvo y Flema. Muy buenos días. Por tu sangre no ser un perdedor. Hoy a mi calle le digo adiós. Sé que algo me espera. Una nube dejo detrás. de whisky, polvo y pena. Solo sigo mi camino, mi destino lo marco yo. Tan solo sigo mi camino, mi destino lo marco yo. Whisky, polvo y flema, cortito, cortito, Tony Metralla y los Antebalas, también desde Bilbo, tremendos, de verdad, absolutamente geniales. Y estamos hablando de rock and roll, Traya, ese punk rock que tanto nos gusta aquí en Generación Suicida y que sinceramente lo disfrutamos a más no poder. Y bueno, empezamos por los Turbofuckers. Luego suenan Tony Metralla y los Antibalas, recomendadísimos. Y lo que suena a continuación. ¡Ay, los maños, los maños! Tierras mañas nos han dado esta gente tan absolutamente macarra, bruta, sangrienta, que desde luego lo disfrutamos a no poder, a más no poder más. Se llaman los Lugers. Y este tema. Tú eres el siguiente. Ya sabéis, para todas y todos aquellos que nos gustan las pelis de terror, la sangre, las cuchilladas, el sexo, el rock and roll, pues de luego los Lugers son una de las bandas ideales. Esto que suena, como decíamos, Tú eres el siguiente, tienen un videoclip absolutamente brutal, muy, muy, muy, muy ochentero, para todos los que amamos ese tipo de películas. Así que sin más, bienvenida, bienvenido Generación Suicida. Ya sabes, estamos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Radio Vallecas 107.5 de la FM y los sábados de 12 a 1 en Asalto Mata Radio Rock. Bienvenidas todos, bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, por ahí me estaba diciendo Silvia, gracias, de verdad, gracias chiquitín. Rosa que me estaba diciendo, muy hello, que ya estoy aquí. Bueno, gracias de verdad a todas y a todos los que estáis ahí. ¡Tú eres el siguiente! Quizás no haya mañana, nuevo catecismo católico. sonando aquí en Generación Suicida. Y bueno, por ahí estaba nuestro Santi Ternasco, que estaba muy pachucho. ¡Súbete el volumen, me cago en sos! Los chicos no encuentran motivación. El tedio los hundió, la resignación. Pues yo no puedo imaginar una agonía peor. Consigo entender esa obsesión de dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. El tiempo solo no lo puedes perder, no vuelva atrás, no se puede tener. Los segundos que andan prisa y no sabes qué hacer, porque puede que ya no quede nada y hay tanto por hacer. Esperar sentado en la cama es estúpido, lo sé. La decisión, porque quizás no haya mañana. Esperar no sirve de nada. La tu aburrida vida dejas pasar esas pequeñas cosas que dan felicidad. Un poco de satisfacción no te va a dañar. Busca el sentido de la vida en cualquier lugar. ¿Tiempo piensas que puedes aguardar? ¿O es que acaso necesitas que dé la señal? Los chicos no encuentran motivación. El tedio los hundió, la resignación. O yo no puedo imaginar una agonía peor. Porque puede que ya no quede nada y hay tanto por hacer. Esperar sentado en la cama es estúpido, lo sé. Tienes la decisión, porque quizás no haya mañana. Y esperar no sirve de nada. Quizás no haya mañana. Y esperar no sirve de nada. Pues quizás no haya mañana. Ahí estaban sonando Nuevo Catecismo Católico, una banda que también nos gusta. La verdad es que somos un poquito puncarra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a lo que nos estés escuchando el programa, en directo, en podcast o de la forma que sea. La verdad es que se agradece una barbaridad. El que os habla Charlie Rock and Roll, por ahí la gente de la tribu Ternasca, nuestro Santi que dice, ¡ay, los Luger, esos Luger! ¡Cagón sos! Si es que son buenos, ¿eh? Menos mal que son de tierras mañas. Bueno, sí, tienen esa es que son de tierras mañas. Así salen, así han salido. Venga, vamos a meter más caña. No tenemos problemas, tenemos muchos problemas técnicos. Me cago en eso, no puedo poner otra vez las putas entrevistas que tenemos aquí con Turbo Fucker, sí, con los Lugers, pero os prometo solucionarlo para que podáis escucharlas rápidamente. Lo siento de verdad, mis disculpas tanto a los Lugers como a los Turbo Fuckers. Ahora pondremos el nuevo tema de adelanto del nuevo disco de Turbo Fuckers. Y bueno, a ver, la verdad es que venimos acá a la radio y nos surgen estos problemillas. Que bueno, que nos da igual, que vamos a pinchar música. Y estos que vienen son de Madrid, Peligro 66. Un poquito una clase de historia que siempre viene bien, ¿verdad? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual. Esto es Rock and Roll Generación Suicida, el que te habla Charlie Rock and Roll. A mover la cabeza, cagonsos. Con la no se altera. Que condenan entre rejas. Veinte siglos han pasado. Pues Peligro 66, banda formada por miembros de Andanada 7, 37 hostias. Y bueno, y evidentemente nuestro querido Pollo de Larsen, Comando 9 milímetros, etcétera, etcétera. Banda, desde luego, recomendadísima con este primer disco que, desde luego, pues bueno, meten un rock and roll punk acelerado que es una puñetera delicia. Seguimos en Generación Suicida y nos vamos al rock and roll. Vamos a salir un poco del punk y nos vamos al puro rock and roll. Con una banda llamada Básico, que la verdad es que también es otra de estas bandas que yo tengo la suerte de conocer desde el inicio. De hecho, yo creo que lo he mencionado alguna vez y lo he comentado alguna vez. La primera entrevista que hice yo en radio a un grupo fue a Básico. Bueno, pues mañana estarán actuando, mañana 21 de septiembre, estarán actuando en la Sala Leaf presentando este último disco que han sacado, que se llama Diagnóstico Basicopatía. La verdad es que es una banda que se merecen una suerte tremenda, una atención tremenda, y que nos volquemos con ellos a más no poder. Y no solamente por esa calidad musical que tienen en arrobas, como se dice, una barbaridad de calidad musical, y desde luego ahora lo vais a comprobar, sino porque como personas son todavía mejor. Y eso, que y mira qué jodido, con la calidad musical que tienen, tener todavía más calidad personal, pues desde luego la tienen. Ahí está sonando este tema de Básico, que es el que abra su último trabajo. Ya sabéis, 21 de septiembre estarán en Madrid. Así que vamos a ver si nos suena y no tenemos problemas. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Puedes escapar, mirando todos lados, buscando el agujero por donde al fin saltar. Te piensas intocable, que no te va a rozar, pero ella siempre vence, te atrapa lentamente, solo queda esperar. Salida y te defiendes sin más, curándote las heridas, aún sabiendo que nunca van a cicatrizar. Sabes que la pelea no la vas a ganar, que tu rival es duro, se apodera de todo y no lo vas a poder derrotar. Destruyendo tus cimientos, devorando tus recuerdos, no. ¿Crees que contigo no puede ya? Miseria, el tema que abre este nuevo trabajo, el último trabajo de Básico, Básicopatía Diagnóstico. Básicopatía. Es el nuevo trabajo de esta gente tan increíble llamada Básico, que os recomendamos que os paséis si estáis aquí en Madrid, verles en directo en la Sala Live. Y nosotros estaremos disfrutando de su potente directo. Ya sabéis, Generación Suicida, Radio Vallecas 107.5 de la FM, los viernes de 10 a 11 de la mañana. Y en Asalto Mata Radio Rock, estamos de 12 a 1. Gracias a todos y a todos, a todas y a todos, por estar ahí a la escucha. Se os agradece. Y vamos a continuar con más bandas. Ayer estuvimos en la presentación para medios de prensa y en el concierto que dieron esta gente llamada Cherokee desde tierras gallegas, que presentan su nuevo disco. Lo que suena, Condición Crítica. Disfrutadlo, porque es una bandaza de hard rock metal como la copa de un pino. Like Pues Cherokee, segundo EP que han sacado esta banda gallega y que desde luego recomendamos a más no poder. Ayer estuvimos en la presentación a nivel de prensa, la rueda de prensa, y dieron un concierto de más o menos una hora de duración, absolutamente intenso y brutal, que desde luego pues recomendamos como banda, si lo que te gusta es eso, el hard rock, el metal potente cañero, y desde luego han hecho un EP absolutamente fantástico, y es una banda muy muy recomendable, al igual que los siguientes que van a sonar desde Mallorca, el nuevo trabajo de esta banda llamada Evet, que bueno, a mí me ha dejado también con la boca abierta, y personalmente yo creo que es uno de los mejores discos de metal de este año 2019. Lo que suena por convicción se llama Evet y esto es Generación Suicida. Increíbles, increíbles esta banda desde Mallorca llamada Evet, la Puerta Áurea, Puerta Áurea, perdón, sin el la, es el último trabajo que han sacado y bueno, yo os decía, para mí personalmente me parece pues uno de los mejores discos de metal de este país, sobre todo que mira que yo a nivel de metal no estoy muy enganchado y me cuesta aceptar determinadas cosas, ¿no? Pues bueno, pues ahí está, es uno de los mejores discos que han sacado Evet, desde luego. catálogo y personalmente, evidentemente, de este país, creo que es de las mejores bandas que han sacado de metal actualmente. Y a mí me gusta muchísimo. Así que vamos a seguir. Daros las gracias a todos los que estáis ahí, a Santi, a Silvia, a Rosa, que estáis por ahí, la tribu Ternasca, se os agradece. Y vamos a seguir con más caña, pero vamos a ir por derroteros más jarro potentes, eso sí. Lo que suena es el nuevo disco de Monterrey. Este tema se llama Donde el río suena. Así que espero que lo disfrutéis a más no poder. Generación Suicida, seguimos aquí. We'll be right back. donde el río suena. Ahí estaban sonando Monterrey, nuevo trabajo, y desde luego que es además absolutamente fabuloso para los que nos gusta también el hard rock, blues, soul, etcétera, etcétera. Un disco que os recomiendo a más no poder. Al igual que esta banda también de gallegos, tengo que decir que no, además no lo sabía, el cantante de Stoned at Pompeii y guitarrista Adolfo, pues bueno, fue él, estaba en la formación original de Cherokee, los anteriores gallegos que hemos pinchado y que estuvieron ayer aquí en Madrid, en rueda de prensa y haciendo un concierto para toda la gente. Pues bueno, estuvo también ahí, estuvo ahí Adolfo tocando con Cherokee. Y bueno, pues vamos a poner a Stoned at Pompeii, que estoy seguro que os van a gustar si no los conocéis. Esto se llama Hit the Ground, Stoned at Pompeii. We Bueno, Hit the Ground, esta banda gallega llamada Stoned at Pompeii, que desde luego también nos han dejado un excelente sabor. Hemos tenido la oportunidad de verlos en directo y bueno, es una banda de las que no defrauda en absoluto. Al igual que esta gente que estará tocando el 8 de noviembre en Madrid. Estamos hablando de Cuchillo, este proyecto donde está Ficu de Envidia Cochina, por ahí está también el Pelor de A Palo Seco, y que bueno, pues se han juntado y han hecho este proyecto llamado Cuchillo, con el que han sacado un primer disco absolutamente fresco, directo, para todos los que nos gusta el rock and roll, el punk rock y la caña, vaya. Aquí suena este Quemaremos. Día 8 de noviembre estarán actuando en Madrid. Antes los tendremos por aquí por nuestro programa y pincharemos más el disco. Cuchillo, Quemaremos, la verdad es que es una canción combativa, reivindicativa y desde luego que te da muchísima, muchísima energía para seguir durante todo el día. Cuchillo, un proyecto donde está Ficu, el de Envidia Cochina, está evidentemente, también lo hemos dicho antes, Pelos de A Palo Seco, y bueno, pues la verdad es que disfrutaremos y disfrutamos de este proyecto, que tenemos ganas de verles en directo. Antes del 8 de noviembre que estarán tocando aquí en Madrid, pues los tendremos por aquí en nuestro programa. Y el 4 de octubre estarán acompañando a Jess y los Extenders y a Sucio 13, que grabarán disco en directo en la Sala Caracol en Madrid, esta gente llamada Radio Crimen. Este es su nuevo tema de adelanto del próximo disco, que tenemos muchísimas ganas de escuchar y de tener en nuestras manos. Restos de Metralla, Radio Crimen. Sucia y total impunidad, puestos de cocaína, los halcones nos vigilan, autoridad nos dará igual que ladres y que digan. somos terroristas. Ya te encuentras bien, basura, intoxicación, todo en Mediaset. Acción, reacción, alguien cree ser Dios. Morir o morir, tendrás que elegir. En el gran circo de los vivos, el payaso es el rey. Eutanasia, combustión en espontánea, lobotomízame. Vivimos escondidos entre cuerpos heridos. Soy restos de metralla en las calles del olvido. Somos la voz del callejón. Somos la conspiración. Información masiva, majestad, tribunal, haces media el gal. Alcohol, dolor como medicación. Déjeme, doctor, muerto estoy mejor. No tienen nombre los furtivos, alma y jódete. Pero te olvidas de sus hijos, sigo apuntándote. Ay, vivimos en heridos, vivimos entre cuerpos heridos, escondidos. Ay, somos de callejón, criaturas de callejón. Ahí están sonando Radio Crimen. Y bueno, por ahí estaba diciendo Silvia, bueno, creía que te habías dejado ya, que habías cambiado al lado metalero. No, ya sabes que el lado punkarra sigue ahí muy presente, aunque evidentemente, bueno, nos gusta el metal, no nos vamos a negar. Y nos decía que también que le ha molado lo de Cuchillo. Nos alegra que te haya molado. Vamos a terminar, no nos quedan más que dos minutitos y algo, así que lo que suena es el nuevo tema de adelanto del nuevo disco de esta gente de Bilbo llamada Turbo Fuckers. Increíble rock and roller para disfrutar a más no poder. Ya sabéis, Generación Suicida, nos vamos. Gracias por estar ahí. El domingo 16 de junio a la 1 de la tarde. Acércate y disfruta de la buena música y de la paella que hemos preparado para picar.